FM 88.7. La insurgencia es colectiva. Somos una radio. Somos una radio. La tribu. Somos una radio. Una radio. La tribu. Encendida. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Treinta y tres minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 18 de marzo. Llegó el momento de sacarte las chancletas o los tacos. O los mocasines, o las zapatillas, sentir los puntos de apoyo, hacerte unos golpecitos en el timo para darle la bienvenida a Nico Polenta. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? ¿Bien vos? Bien, bien, bien. Bueno, largando la primer columna del año nuevamente. En este caso vamos a hacer una entrevista, ¿sí? Con una colega kinesióloga y eutonista y referente para muchos de los que venimos empezándonos a hacer este caminito como más alternativo, ¿no? Como entendiendo el cuerpo desde no solamente lo orgánico y lo biológico. Ella es Andrea Bello. Bueno, fue directora del posgrado de eutonía terapéutica y bueno, tenemos el placer y el honor de tenerla acá compartiendo un ratito de charla y que nos dé un poco su mirada sobre el tema. André, buen día, ¿cómo estás? A ver si nos escucha. Hola, ahí va. Hola, buen día. Buen día. Qué presentación, me pone más nerviosa. Viste que tenemos acá... ya se transmitió también la idea de esto de soltar, de sacarse el calzado, darse ciertos golpecitos, como esas referencias o esos consejos que siempre son saludables. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, André, la idea de esta columna nació en principio, bueno, para publicitar un poco la eutonía, charlar sobre esto que por ahí no es tan conocido todavía, pero que creo que poco a poco se va haciendo un lugar, ¿no? En la agenda de la gente, digamos, tomándolo como una herramienta. Y bueno, después se fue como generando la idea de o la posibilidad de poder hablar de la salud de los cuerpos, la salud de las personas. Esto que decía recién, como sin tomarla pura y específicamente como una maquinita orgánica o biológica. Así que bueno, esta es un poco la invitación a que nos cuentes un poco tu recorrido, un poco tu historia y como para entrar en la charla, que nos cuentes... nada, tu trabajo, estás en un centro de salud, ¿no? Ahí en el barrio de La Boca. Sí. Así que, bueno, te doy ahí lugar a que nos cuentes un poquito. Bueno, gracias Nico y gracias la posibilidad para difundir prácticas conscientes, como le digo yo, ¿no? En principio, bueno, en mi recorrido ha venido primero la kinesiología, ¿eh? Y después de unos años de formación, he podido ingresar acá al centro de salud, es el centro de salud 41, que está en el barrio de La Boca, es un espacio de atención pública que pertenece al área programática del Hospital Argerich, y en este centro de salud, después de trabajar muchos años en internación y en terapia intensiva, venir a trabajar de nuevo en consultorio, con pacientes cuyos situaciones de vida, historias de vida son bastante complejas y con un tipo de dolor donde, digamos, hablando mal y pronto, hacía agua con lo que había aprendido en otros espacios. Así que mi caminito en eutonía llega tratando de entender ese dolor, un dolor más del entorno, de la existencia, de las historias de vida que se instalan en el cuerpo. Y bueno, para eso se necesita acompañar desde otro lugar, ¿no? Como hacemos siempre los profesionales, terminamos aprendiendo cosas para aplicar en otras personas, y me encontré con que eutonía tenía que hacer un proceso personal yo primero para poder trabajar con la gente. Y bueno, se me abrió un mundo de posibilidades. Y hace poco tiempo integré también en mi práctica lo que son las herramientas de meditación, porque nos damos cuenta también que la espiritualidad es importante traerla, ¿no? Es el cuerpo, es la emoción, es la espiritualidad, y con eso el sentido de la vida, hacia dónde voy, qué estoy haciendo, ¿no? Un montón de preguntas que van apareciendo, que al no poder canalizarse o no poder tener mucha conciencia de nuestro presente, a veces se imprimen formas de dolor, de enfermedades, de patologías en el cuerpo, ¿no? Si estamos muy desapegados en lo que vamos transitando. Bien, André, y ahí en el centro este de salud donde vos estás, la gente se encuentra con esta herramienta, con esta forma de ver por ahí que le ofreces vos. ¿Ya vienen con alguna idea por ahí previa de por dónde puede venir o es por como por descarte, digamos, de recorridos previos que ya han hecho? Mira, la mayoría de la gente que viene con dolencias crónicas del cuerpo, de la espalda básicamente, ¿no? La espalda duele, el cuerpo duele, muchas veces no hay un evento traumático que genere ese dolor, una caída, un golpe, algo, ¿no? A veces son dolores que se van instalando. Y la gente a veces viene con otros recorridos de haber tenido tratamientos kinésicos como más clásicos, más convencionales, que yo también los hago. Pero como está en mí incorporada la eutonía y está en mí incorporada la meditación, bueno, no hay trabajo que no empiece por tirarse en la colchoneta, entrar a hacer contacto con la propia respiración, con los propios apoyos y a partir de ahí empezar a trabajar, ¿no? Es como... a mí me parece que es importante que la persona aprenda de su dolor, sobre todo cuando son dolores crónicos, hablamos de 2 años, 3 años, 4 años de dolor, bueno, hay que aprender, de aprender a moverse y aprender del propio dolor, qué me está diciendo, qué aprendizajes me trae ese dolor, ¿no? Desde qué soltar, qué hábitos cambiar, pedir ayuda, qué cosas va sosteniendo. Y eso se va armando muy de a poquito, no es que la persona viene la primera vez y abrimos todo eso, ¿no? Hay, claro. Hay un momento, yo siempre digo que a veces es como una danza, ¿no? O sea, una danza, voy por acá, voy por allá, me deja entrar por este lado, por otro lado, y ahí lo vamos armando, porque bueno, la persona también, la gente que nos viene a ver, vos también, Nico, sabrás que vienen con muchas expectativas, que ellos piensan que nosotros les vamos a quitar el dolor o les vamos a decir qué tienen que hacer. Y la verdad que uno facilita. Yo me siento más cómoda en el rol de facilitar. Facilito esa observación, facilito un ejercicio. Pero después la persona lo tiene que hacer carne, eso, de alguna manera, ¿no? Como para poder empezar a cambiar ciertos hábitos de cómo pararse, de cómo sentarse y cómo asimilar las cosas que va trayendo la vida, ¿no? Lo asimilo poniéndome tenso y llevando la atención al cuerpo y haciendo puño y resistiendo, o puedo dejar que lo que me trae la vida me atraviese, me relajo con eso, lo observo, dejo que esa experiencia atraviese, me llegue, me toque, y ahí voy viendo. Y me parece que eso es como más suave, que cuesta un montón. Pero bueno, hay como resultados interesantes. Es como esto que te he escuchado en la formación y que plantea mucho la eutonía de desarrollar el primer observador, ¿no? Que tiene que ser uno mismo para esto, para volver a habitar el cuerpo, para aceptar su historia y para justamente encontrar un equilibrio un poco más armónico, más saludable, que tenga que ver con todas las esferas de la vida en sí. Tal cual, porque estamos llenos de automatismos, ¿no? De cosas aprendidas desde la propia historia, desde la historia familiar, desde la historia de la humanidad y de la propia historia que uno va construyendo. Entonces esos automatismos que se van instalando desde a tempranas edades, cómo reaccionar ante determinados estímulos, si he sufrido agresiones en mi cuerpo, si mi cuerpo ha sido violentado, si ha sido maltratado, si ha sido tratado con mucha amorosidad, todas las cosas se van imprimiendo. Y entonces, bueno, eso puede ser disparadores hacia espacios más positivos, más negativos, dispara más el estrés o no. Y nuestro cuerpo es nuestra casa, ¿no? Necesitamos cuerpo. Ahora la vejez se extendió mucho más. Ya no nos llama la atención encontrar personas de 90 y pico de años, de 100 años, ¿no? Últimamente es como... Y necesitamos espalda, entre comillas, concreto y simbólico para rato. Entonces, uh-huh. Bueno, hay cosas que empezar a desarmar, a desandar, a aceptar. Bien, André. Y ahí en el centro de salud tienen la forma de abordar por ahí esta manera de trabajo, es de forma individual, tienen actividades grupales, ¿cómo lo llevan a eso? Bueno, nosotros hacemos actividad, este es un centro de atención primaria, por lo tanto hacemos parte del trabajo, es en la comunidad, ¿no? Haciendo distintos acompañamientos, distintas campañas de salud y demás. Y después otra parte del horario la hacemos en consultorio. Y en consultorio el trabajo es, yo lo trabajo grupal, si bien atiendo en grupo, cada uno hace sus ejercicios. Pero hay un momento del inicio donde todos están acostados, todos están, el que se puede acostar se acuesta, el que no quiere lo hace sentado. Siempre hay un primer momento de centramiento, ¿no? La persona viene con todo lo que viene de la calle y, bueno, es una hora de trabajo donde nos centramos en la mente, cuerpo, emoción, espíritu, lo que vaya surgiendo. Entonces siempre hay un primer momento de lo que uno llama en eutonía de inventario, ¿no? De esta recorrida del cuerpo, y ahí yo voy metiendo cosas de meditación, observar la mente, los pensamientos y demás. Y después se desarrolla, cada uno hace... Después los ejercicios para lo que viene a consultar, pero ya con este primer observador un poco más despierto. Y después también en el centro tenemos con otros compañeros distintos espacios de trabajo grupales. Uno es el espacio de movimiento donde hacemos actividad física y es compartido con otras disciplinas. Y después hay un espacio, sí, de meditación y de relajación que hacemos en la plaza del barrio, en un lugar público. Parece re lindo, y ahí vamos con señoras más o menos de la misma edad, 50 y pico, 60, incluyo, 50 y pico, 60, y también se arma esto de poder relajar, centrarse en el cuerpo y compartir la experiencia, así que bueno, van surgiendo cosas. ¿Y la gente, digamos, llega por derivación de algún médico? ¿Tienen atención o primera consulta ahí en el centro? ¿Invitan en las recorridas que hacen por el barrio? ¿Cómo lo manejan a la llegada de la gente al centro de salud en sí? A, B, C y D, es correcto, todo eso. muchas veces llegan de derivaciones del hospital, por ejemplo, porque no se consigue a veces algún turno en el hospital, entonces saben que acá en el centro, nosotros estamos a 5 o 6 cuadras del hospital Argerich. Otras veces nos conocemos, ya hace 15 años que está el centro de salud 16, así que uno va caminando a comprar algo, a pagar el colectivo, y la gente a veces se acerca y pregunta. A veces es por derivación interna, la gente llega, a veces se van recomendando unos con otros, en los espacios más comunitarios, así grupales, esto que hacemos en la plaza o el espacio de movimiento, ya hay gente que trae a otras personas, ¿no? Ya es como que se hizo. Y el consultorio va a llegar, yo creo que la gente llega al lugar que tiene que llegar, es lo que yo creo, ¿no? Más allá de venir con la orden médica, hay gente que a veces viene sin la orden médica y vamos construyendo el tema en conjunto, ¿no? Si hay algo que no cierra, si hay algo que se necesita la mirada del especialista, yo los derivo. Pero en líneas generales la gente llega. Es muy hermoso e importante escucharte decir un par de cositas que planteás desde el posicionamiento y la práctica que tienen. Desde los pilares de la salud comunitaria, ¿no? Esto de no sos la profesional, sino que te ubicás en el lugar de facilitadora, el hablar de las dolencias también, poner el foco ahí y que son un montón de violencias, y de los tiempos, y me gustó mucho esta mirada de pensar o verlo como una danza, ¿no? Que a veces vas por un lado, sí. A veces vas por el otro. tiene que ver con la flexibilidad y con también entender el tiempo de esa persona que se acerca para poder ver la práctica de otra manera, ¿no? Y poder romper con esta cosa hegemónica del profesional que sabe del padecimiento y la persona que no es usuaria, sino que es justamente paciente y espera a que venga algo que tenga que ver generalmente con la farmacología para que tape esa dolencia y no que la revierta. Tal cual. Sí, esto, bueno, otonía es esta flexibilidad, ¿no? Lo que se busca es flexibilizar el tono, que es ese estado de tensión general del cuerpo, pero bueno, simbólicamente también uno busca flexibilizar. Y esto que vos decías, el trabajo corporal no se puede obligar. Uh-huh. Siempre es mucho, uno siempre lo hablamos a veces con la gente acá, entre los profesionales y también con el público, si quiere, con los pacientes. Es mucho más fácil abrir la canilla y tomar la pastilla, claramente es mucho más fácil. Pero cuando ya la medicación no alcanza y cuando ya duele demasiado, bueno, ahí hay que poner el cuerpo. Entonces la invitación es a aprender a hallarte en tu propio cuerpo. Y eso no se puede obligar. Hay veces que hay pacientes que no se puede hacer este tipo de trabajo, entonces vamos a la kinesiología convencional, hacemos ejercicios convencionales y ahí vamos mechando un poquito, pero quizás no se puede ahondar mucho porque no es el tiempo de la persona, no está en ese tiempo, le falta, como decimos los que trabajamos con prácticas conscientes, sobre todo con la meditación, tendrá que seguir inconscientemente un tiempo más hasta que le caiga la ficha y se dé cuenta y diga, ah, bueno, ¿qué está pasando? A veces viene la gente buscando esto que vos decís, de la cosa mágica que uno veía de afuera, y cuando propones otra cosa, no va, la danza no va, y bueno, nada, le damos el bastoncito, le hacemos algunos ejercicios, y no es el momento de esta persona para vincularse con eso que le está pasando. Ha pasado que después de estar 16 años trabajando acá, uno ve muchos procesos y es capaz que a los 2 años vuelve la persona y dice, ¿sabes qué? Tenía razón, ¿sabes qué? Bueno, pero porque a veces no es el momento de la persona, no es el momento de proceso y seguirá en inconsciencia o volverá a este plano o volver a vivir lo mismo hasta aprender. No lo sabemos, no lo sabemos. André, y ahí decías, están articulados con el Hospital Argerich, ¿tienen residencia, concurrencia de kinesiología? Sí, el hospital tiene residencia, no sé si decirte concurrencia, no, la residencia es paga, la concurrencia es ad honorem, la tendencia últimamente es que sean todos residentes y que no haya concurrencias. Ellos rotan por acá los kinesiólogos en tercer año. Ahí va. O sea que vienen después de que ya hicieron todos los trabajos de investigación y después que hicieron todas las terapias que uno aprende en la facultad y las llevó, ¿verdad? En tercer año vienen, ya entiendo yo, pudiendo estar permeables a otras cosas, ¿no? La población que va al hospital es la misma población que viene al centro de salud, es la misma, pero a veces el abordaje es distinto, ¿no? El hospital es grande, hay como mucha distancia entre la persona y la estructura, ¿no? Se vivencia como el hospital como algo gigante, sí, en términos de la gente. Centro de salud es más casero, más campechano, si se quiere, ¿no? Es más accesible. Y la característica nuestra es ser accesibles. Y entonces ya en tercer año, cuando vienen los kinesiólogos, ya vienen con permeables a escuchar otras cosas. A escuchar un poco más lo que le pasa a la gente en el día a día, a entender que esas dolencias tienen que ver con esto que le pasa a la gente, ¿no? En el barrio de La Boca hay muchas viviendas pisos, o viviendas colectivas, y bueno, a veces la tenencia, hay un problema grande con la vivienda, la tenencia de la vivienda, esa precariedad con la vivienda, con el trabajo, con los vínculos, bueno, se lleva al cuerpo, ¿no? Cuando no se puede canalizar y duele. Entonces, los kinesiólogos acá, los residentes, no vienen a aprender cómo tratar una lumbalgia o cómo tratar un dolor. vienen a aprender otras herramientas que puedan ahondar más en cuestiones que tienen que ver más con la existencia, ¿no? Con este estado de presencia, que tranquilamente cuando se incorpora eso se lleva puesto en uno. Exacto. Se puede trabajar en internación, se puede trabajar en terapia intensiva, se puede trabajar en, ¿no? Porque es la mirada la que cambia. Después, técnicamente, todos hacemos lo mismo, ¿no? Trabajamos la base del alma, se elonga de la misma manera, pero es eso desde dónde asienta, ¿no? No sé si se entiende. Clarísimo. Ese despertar que lo tienen todos, o sea, no solamente los pacientes o los usuarios, sino también los profesionales, ¿no? Sí. Y como pasa con los pacientes, hay kinesiólogos que sí y otros que no. Tal cual. Como todo. Tal cual. André, ¿y cómo fue tu acercamiento por ahí esto a la meditación, a la autonomía? Digo, todos salimos de la misma facultad, básicamente. Y ese nexo que vos hiciste, o ese puente desde la formación más académica, digamos, hacia estas otras maneras de percibir el cuerpo. ¿En qué año más o menos? ¿Y cuál fue lo que te motivó? ¿Qué cosa fue lo que te motivó? Y lo que me motivó a investigar es que con las herramientas que yo traía de mi formación para trabajar este tipo de dolencias, digamos, hablando mal y pronto, hacía agua por todos lados, ¿no? Porque no encontraba, no le entendía, no encontraba, y empecé a buscar y encontré autonomía ya por el 2010. En ese momento era una formación de 2 años. Y hubo todo un proceso de lectura de textos que la verdad que yo no tenía idea que existían, desde lo que es la física cuántica hasta, no sé, algunos sacerdotes que han escrito sobre el ser y demás, ¿no? Y aparte todo lo que viene con la eutonía y todo lo que ha aportado Gerda Alexander, que fue la creadora del método. Y ahí lo fui incorporando y fui encontrando resultados interesantes. La meditación vino hace un par de años, vino con la pandemia. Vieron que la pandemia trajo muchas cosas buenas y otras malas, pero bueno, ha habido como pareciera ser como una apertura de conciencia, ¿no? De que la vida es impermanente y que las cosas pueden cambiar. Y ahí empecé a integrar, empecé a escuchar algunas páginas en Instagram y demás, y me daba la sensación que estaba haciendo autonomía. Porque claro, cuando uno cierra los ojos y se instala en el ser, uno se instala en el cuerpo y después trasciende hacia la mente, hacia los pensamientos, y se me hizo como una mezcla, y lo fui integrando. Y entonces la meditación lo que trae es toda la apertura hacia la espiritualidad, que no es religión, que a veces está pegado y se cree que la espiritualidad es la religión. La espiritualidad no tiene dogmas y tiene que ver con esto de la existencia, ¿no? Del sentido de la vida. Y me parece que es bajar un poco más, salir de la mente, bajar al corazón, bajar a otros espacios más sutiles. Y para mí se me armó un combo divino entre la autonomía, la meditación, y fluye, está incorporada y fluye. Acá mis compañeros creo que ya los tengo bastante así con la cabeza. Pero me parece que es para donde hay que ir, para ese lugar. Es cierto que la formación de grado es estructura, es cierto que se necesita esa estructura y esa base sólida, y para poder ir desarmándola y reconvirtiéndola en otra cosa, ¿no? Que va para el mismo lado, pero con otra mirada. Entonces, bueno, ahí fue. No sé si contesté o hablé mucho. Sí, perfecto. De ir tomando herramientas, nos enseñan desde la formación de grado, como, bueno, es esto, esta teoría, es la repetición, es la práctica, y después la realidad es que son herramientas que hacen y que van nutriendo en la carrera de cada quien, ¿no? Y en lo que puede ofrecer y brindar, rompiendo con esa relación de poder y ese poder hegemónico. Es distinto un centro de salud en el corazón de la boca, con toda la movida barrial y con la salud comunitaria tan plantada que está, sin a veces quisiera darse cuenta que un centro de salud en Recoleta, por ejemplo, son contextos diferentes. Sí, supongo que las estrategias de los compañeros que estén en Recoleta deben ser como muy diferentes, tal vez, a los, ¿no?, los planteos. Convengamos que uno piensa muchas veces las actividades en función de la población. Al principio uno cree que es al revés, pero no, es escuchando y viendo a la población cómo van surgiendo después las ideas. Y esto que vos decías también, ¿no?, esta cosa estructural de los protocolos y que se debe y que no se debe, son necesarios, pero después hay que abonar otros terrenos también. Con eso solo, como que a mí me daba la sensación que me quedaba corta. ¿Algo más? Bueno, André, como para cerrar, si querés, ¿cómo contactarte si hay alguien que nos está escuchando y le interesa por ahí un poco la temática y si quiere contactar con vos, si tenés alguna red social? Agradecerte enormemente, para mí sos una de las referentes, una de las lucecitas a seguir en mi carrera o en mi formación, y bueno, y cerrar como vos quieras la nota. Bueno, yo estoy en Instagram, la página se llama Eutonía y algo más. Nada, agradecerte, Nico, somos una cadena de referentes, porque uno tiene los propios también y va siendo, ¿no?, como una cadena, digámoslo así, como una cadena de una red, una cadena que empieza por ahí, uno, dos eslabones, tiene una red de contención y de acompañamiento en tiempos como ahora, que son un poco difíciles. Así que bueno, nada, gracias. Yo puedo seguir hablar del tema mucho tiempo, así que si no me puedo seguir. En otro momento podés organizar, estaría buenísimo que te vengas, André. Sí, podemos hacer una meditación también para... Me encanta, acá están también todos con la cabecita así también. Juli está levantando la mano y haciendo la afirmativa de sí, podemos hacerlo. Bueno, un placer, gracias. Bueno, André, un beso enorme, muchísimas gracias. Gracias. Te mandamos un beso grande. Pensaba Andrea Bella trayendo su que es bella también. Sí, seguro. Bella la charla. Trayendo su aporte de la práctica que realizan ahí en el Centro de Salud de La Boca. Y repito, lo importante de poder difundir estas formas de ver a las personas, de ver las dolencias, es sumamente importante, justamente porque es ese granito de arena que va aportando a romper con estas prácticas hegemónicas que están súper instaladas todavía, y que nada, el poder transformar eso y tener otra mirada también de nosotros mismos. Sí, no, y agrego esto de la importancia de la salud pública, ¿no? Hablábamos con una mega profesional que difundió eutonía en un centro de salud, la articulación con el hospital público. Entonces, en un contexto, ¿no?, de desprestigio de lo público, reivindicar el derecho a una salud integral, holística, ¿no?, y estas prácticas de un buen vivir de la mano de un derecho. Que me parece que en este contexto como que no es menor resaltar que es una profesional que está atendiendo gratis en un centro de salud. Y la importancia también de eso, el centro de salud, ¿no? Los centros de salud están justamente para eso, para descentralizar un poco y que la gente tenga una llegada más directa y más accesible. Y últimamente viene pasando de que hace ya varios años también hay como determinadas prácticas y profesionales en los centros, entonces a la gente le cuesta un montón poder llegar, y si te cuesta llegar, esa dolencia no te la enfrentás, no la solucionás, no la revertís. Totalmente. Sí, esto que decía André, como el acercarse desde los profesionales, también el poder acercarse, ¿no?, a las historias de cada uno, como es esto, es el poder entender el cuerpo desde otro lado, no desde esta maquinita biológica orgánica que bueno, solemos repetir. Y la importancia también, que bueno, por ahí no se lo dije a André, pero del arrimar esa herramienta, porque muchas veces dentro de los mismos médicos o mismos profesionales de la salud no se conocen tantas herramientas como la meditación, como la eutonía, que es algo más, digo, y es lo que decía André recién, algunos despiertan, otros no, uno lo toman, otros no, pero el difundirlo ¿no? Es fundamental para que esté al alcance de todos y después cada uno sabrá si lo lleva a su práctica o no, porque puede sentirse más afín o no a esa terapéutica, pero el que empieza a hacer eco, por ahí otras formas de comprender el cuerpo, otros lenguajes, saber que bueno, no es todo tan cuadradito, tan de libro, digo, porque en el libro está la teoría, pero después hay que es palpar la calle, digamos, palpar la realidad que... Uh-huh. Y el problema es cuando uno como usuario, como enfermo, digamos, no entra en ese cuadro y es, ¿qué hacemos ahí? ¿No? Si mi caso no entra dentro de lo que dice la teoría dura, digamos, el manual. Sí, es esta idea de transmitir otros saberes que también lleguen a romper un poquitito con el simbolismo del guardapolvo blanco. Gracias, Nico, por venir. A ustedes. Cubriremos los metatarsos para consuelo de ortopedistas. Nos cubriremos las espinillas para contento de futbolistas. Nos cubriremos las entrepiernas para descanso de masajistas. Nos cubriremos los genitales para indulgencia de legionarios. Zapate, tapa, tapa, tapate, tío, tapa. Nos cubriremos el nalgatorio para calmar a los albañiles. Nos cubriremos el espinazo para remedio de pulmonías. Nos cubriremos el antepecho para sosiego de cirujanos. Tápate, tapa, tapa, tápate, tío, tápate, tapa, tío, tápate. Tápate, tapa, tapa, tápate, tío, tápate, tapa, tío, tápate. Nos cubriremos la coronilla.